El tema del programa de hoy versa sobre identidad de género, término inclusivo que abarca distintos aspectos y seguramente hoy, por los entrevistados que tenemos, vamos a cubrir algunos. No todos, por supuesto, y desde ya que este tema va a seguir abierto en el programa. Nuestra primera entrevistada intervino asesorando como ingeniera, miembro del ASME y asesora de Green Cross a la central nuclear de Fukushima por la explosión, fisura y emanación de isótopos radioactivos. El derrame de la Deepwater Horizon de BP en la costa de Luisiana, en el Golfo de México. La varadura del buque chino tipo Panamax de la Costco en Australia. Esto a ustedes parecerá chino básico, a mí en parte también. Pero es para poner en relieve que con la persona que vamos a hablar, que se trata de Alejandra Portatadino, que es una activista de la CHA, una muy querida amiga y compañera, realmente ha tenido un trabajo muy relevante en su profesión y que a partir de una elección de género que ella ha hecho, bueno, en este momento ha abierto otras áreas de trabajo y de actividad. Alejandra Portatadino, ¿cómo estás? Alfredo Grande te saluda. Alfredo, un gusto estar otra vez contigo, una alegría. Realmente para nosotros también, estoy con Irene Antinori y Fernando Tevele. Y explícanos un poco esto de tus trabajos en lo que podríamos llamar la otra Alejandra, la Alejandra anterior a tu elección de género. Bueno, primero que siempre fue la misma Alejandra, ¿no? Bueno. O sea, no, nada más que la diferencia era la O con la A, bueno. Alejandro, Alejandra, pero no había diferencia en cuanto a la persona, ¿no? Con el tema de la identidad de género, creo que lo más importante de los seres humanos es de percibirnos como nos sentimos y como somos por la sociedad. O sea, si una persona se siente con un género femenino o con un género masculino, creo que la sociedad tiene que respetar y aceptar cómo se percibe esa persona, ¿no? O sea, trabajar más que nada en la otredad, en ver al otro y respetar al otro por lo que es, y no en el etnocentrismo, de ver al otro y percibirlo como uno quiere que esa persona sea, ¿no? Entonces lo importante de la identidad de género es precisamente eso, o sea, que hace un sinceramiento hacia toda la sociedad de que cada persona sea como se siente que es, ¿no? Y es muy importante eso, porque antes solamente, por ejemplo, las personas podían tener su género de acuerdo a una, si se realizaban o no una cirugía de adecuación sexual, como en mi caso. Pero bueno, pero otras personas tienen una identidad de género femenino que no, por ahí, no sienten el tema de adecuar el cuerpo. Alejandra, disculpame que te interrumpa, pero nuestros oyentes quizás necesitan algunas precisiones porque a veces hay códigos que los que estamos más cerca del tema entendemos bien. Pero, por ejemplo, la diferencia entre transexualidad, transvestismo, el tema de la disforia de género, que sé que vos lo has trabajado mucho en su momento, ¿por qué no nos decís un poquito? Bueno, te digo, por ejemplo, las personas travestis, que es una identidad, incluso está LIT, que es la Asociación de Identidad Travesti, claro, que nuestra compañera Loana Berkin, son personas que tienen un género femenino, ¿no? Y no desean operarse, no sienten ganas de operarse, pero su identificación y su sentimiento es femenino. Y vos la ves y la imagen que ella da corresponde a un género femenino. O sea, no se operan los genitales, porque no se operan los genitales, o sea, no hacen la cirugía. Pero de otras cirugías que a veces hacen, ¿no? Claro, o sea, pero la imagen, el reflejo que ellos dan ante la sociedad es femenina. Exactamente. ¿Entendés? Bueno, después están otras personas que sí, que necesitan la cirugía de adecuación genital. ¿Y por qué? Porque sienten un malestar entre su cuerpo y su sentir. Esas personas es lo que se denomina disforia de género, que disforia viene de dis, mal, cero, sentir, del latín, y género, del género viene la palabra género, genus eris, que significa el origen del ser, más mal sentir con su ser. Entonces esas personas se operan, ¿no? Pero todas las identidades son válidas, ¿no? No hace falta tener una cirugía para tener una identidad. Creo que es muy privativa de las personas. O sea, mal está decirle a una persona, vos sos como yo quiero que seas. Y no es así, ¿no? Entonces, bueno, esas son las diferencias que hay. Bueno, no es así desde tu perspectiva, seguramente de los artistas de la CHA, de Ali, de otras, pero en lo que podríamos llamar la más media, digamos, es muy fuerte a veces el claro, esto lo que, pasa que la anatomía es el destino y que bueno. Claro, lo que pasa es que acá estamos también hablando con algo que son perjuicios, con que es precisamente falta de educación, precisamente el conocimiento, precisamente incluso perjuicios fomentados por religiones, ¿no? Entonces, bueno, todo eso influye en la población. O sea, los países, por ejemplo, que tienen una base católica son mucho más perjuiciosos de los países que vienen con una base protestante. Bueno, pero ¿no? Y los que tienen base musulmana ni te cuento, ¿no? Claro, pero vos fíjate qué paradoja, que las bases musulmanas, por ejemplo, cuando a una persona gay la condenan a morir apedrada, a una persona, por ejemplo, transexual o que tiene disforia de género, la consideran un error de Dios y lo operan, eso sí, después ponerte la túnica y que se te vean los ojos nada más, ¿no? Sí, claro. Pero se producen muchas paradojas. Prefiero el error de Dios, ¿viste? Sí. En tren de elegir errores, prefiero el Dios. Sí, no. Pero... Ahora, escuchame una cosa, Alejandra, yo creo que es importante para los oyentes, hasta donde a vos te sientas cómoda, por supuesto, porque... Pero sí, el vos tema sabés de la... cuántos que nos conocemos, sí, y que hemos hablado. Sí, sí, ya, bueno, por eso te estamos llamando. Pero digamos, a vos este tema de la reasignación de género fue para vos un momento difícil de tu vida. No creo que nadie te lo haya hecho fácil, ni tus empleadores anteriores. Creo que para vos ha sido una lección realmente de extraordinaria valentía, ¿no? No te creas, o sea, para mí fue lo más liberador y lo más natural que pude tener en mi vida. O sea, valentía fue vivir de la otra manera y soportar estar en un cuerpo equivocado de la otra manera. O sea, terapia tenía que hacer antes de operarme, no después de operarme. Bueno, pero por lo menos, ¿no? Algo... Algo hemos logrado. Nah, sí, pero, hemos logrado. Pero, nah, pues vos sabés, Alejandra, que en realidad es así. Hay que bancarse situaciones que muchas veces los honorables heterosexuales no soportan la décima parte. El problema, ya te digo, o sea, el mayor problema por ahí sí es cuando, que es por eso te digo, el mayor problema que hay es cuando tu documento no coincide con la imagen, porque ahí te miran de una manera muy rara, como diciendo, ¿de dónde salió esto? Pero ya te digo, es base a los prejuicios, ¿no? O sea, el mayor problema que tiene el argentino, cuando el argentino se empiece a preocupar de los problemas reales como la pobreza, la salud pública, todo eso, vamos a crecer como sociedad. Mientras empieza a fijar todo en la boludez, como es saber qué hace el otro, a ver qué hace, qué no hace el otro, nunca vamos a crecer, porque los problemas reales nunca se tocan. Bueno, pero dentro de ella está toda la lucha del colectivo gay, lésbico, travesti. No, sí, ahí es una lucha muy, muy importante, es un trabajo muy importante sobre la educación de las personas. La CHA está haciendo un muy buen trabajo, bueno, ni hablar, todo el trabajo, la historia que tiene Loana en ese sentido, o sea, que incluso es mucho más loable porque ella busca el tema de la identificación sin la operación, ¿no? Claro, claro, o sea, claro. Que es mucho más loable ese esfuerzo, porque estar operada, para mí fue liberador y no fue ningún esfuerzo. O sea, está bien, se trabajó mucho, se hizo un montón de cosas que cambiaron un poco la realidad jurídica y sanitaria de Argentina, pero ya te digo, no dejó de haber un cambio físico que en cierta manera era más fácil de entender que cuando no hay ese cambio físico y es más difícil de entender, ¿no? Pero el otro tema también es demostrar, por eso es tanto el tema de la parte profesional, que la identidad de género, ni la orientación sexual afecta ni la capacidad, ni la dignidad, ni el conocimiento de las personas, ¿no? Alejandra, te estamos hablando con Alejandra Portatadino y Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Alejandra? Ya van un par de veces que la citamos a Loana Berkins, yo la voy a citar por tercera vez. Hace poco, charlando con ella al aire, nos decía, y la llamábamos por un tema, por un caso bastante conocido de disforia de género y de posibilidad de cambiar la identidad que se dio hace algunos meses, y ella nos decía la patologización, digamos, lo que uno dice, por ejemplo, disforia de género, o por ahí lo que vos decías hace un ratito de estuve en un cuerpo equivocado, no es responder también a los cánones instituidos de hombre, mujer, a no, esa, no, no, no, son cosas diferentes. O sea, yo, por mi percepción, no, o sea, yo me sentía mal con mi cuerpo y eso es un malestar que no excede lo social, excede todo. Yo te digo, es más, te digo que el documento tardé como 6 meses, y una vez que estaba operada, tener el documento que dijera Alejandro me importaba 3 pitos. O sea, para mí lo más importante era lograr el equilibrio entre mi ser y mi cuerpo. Uh-huh. O sea, es por eso te digo que son diferentes realidades. No se puede hablar, o sea, de otra realidad. Yo respeto todas las realidades, como pido que me respeten mi realidad también. O sea, yo voy a hablar sobre lo que sentí y lo que muchas otras personas sienten, ¿no? O sea, la diversidad es inmensa. Hay personas que tienen malestar, otras personas que no tienen malestar. O sea, en mi caso sí tenía mucho, mucho malestar y me causaba mucha angustia, me sentía muy mal, y no por lo que diga la sociedad, sino por lograr el equilibrio en lo que yo quería. Exactamente. O sea, a mí andar con un coso entre las piernas, ¿qué querés? Me resultaba espantoso. Vamos a dejar la afirmación hecha en sentido más metafórico, pero lo que Alejandra Portatadino nos está diciendo y lo que está contestando a Fernando, que es muy importante, es este grado de malestar, de disforia en ese sentido. Disforia es sentir. Claro, es un mal sentir. La euforia sería un buen sentir y la disforia es un mal sentir, con lo que sea, ¿no? En este caso con el género que viene como automáticamente desde la biología y parece que no es tan automático. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, yo me hacía así, reflexionando en voz alta, quería que nos contaras tu historia a partir de darte cuenta que querías cambiar de cuerpo, cómo fue este recorrido por tribunales, cómo fue esta lucha, porque en realidad fue una batalla que tuviste que dar. Sí, fue muy duro, pero más que nada por las incertidumbres, pero primero que yo siempre quise hacerlo, lo que pasa es que nunca sabía cómo. Pues, imagínate, tengo 53 años, antes no se sabía un pito ni hablar de eso. Cuando veo que la posibilidad de operarme en Chile, yo trabajaba en una empresa petrolera en Chile y bueno, me pude haber operado en Chile, pero vi que en Argentina todavía la cosa estaba muy difícil y que eso, o sea, si bien yo tenía un pasar económico muy bueno por mi profesión y por el puesto que tenía en la petrolera, en Argentina había personas que no lo podían pagar ni hacer. Entonces fue cuando decidí, junto con compañeros de la CHA, empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que las operaciones se pudieran realizar gratuitamente en Argentina. Fue una lucha de 3 años, que fue muy corta, si pensamos en todo lo que se hizo, porque se pasó por un juzgado civil, después un juzgado federal, después la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después volvió a un juzgado federal, pero fueron 3 años donde había mucha incertidumbre, ¿no? Mucha ansiedad, eso sí fue terrible. Pero lo más importante es que se creó la jurisprudencia para que hoy en día pasara a juzgado de familia, y bueno, si Dios quiere, con esta ley ya las personas no se van a tener que judicializar, que va a ser un proceso administrativo. Pero un proceso administrativo que incluirá o no evaluaciones psicodiagnósticas. Obvio. O sea, yo igualmente te digo, o sea, vos sos psiquiatra, yo igualmente soy partidaria de que solamente en el caso, quiero dejar bien claro, en el caso de la cirugía de ecuación social, sí tendrían que pasar por una, no por una evaluación, sino por un acompañamiento. ¿Por qué? Porque la cirugía de adecuación sexual no tiene vuelta para atrás. Claro. Y se puede producir un beneficio como un daño a la salud. Y eso tenemos que ser muy conscientes, porque no sabemos si esta persona puede hacer la cirugía en plena libertad y que su deseo es genuino y en un estado de salud mental, y no fuera a ser impulsado por otra parte, ahí sí sería una patología psiquiátrica. Entonces sí tendría, o psicológica, tendría que tener un acompañamiento antes para ver que ese deseo sea genuino y tomado en plena libertad, ¿no? De una salud. ¿Este acompañamiento? ¿Eh? ¿Vos lo tuviste, este acompañamiento? Sí. Eso por mí misma, aparte para eso fue por para mi tranquilidad y por mí misma, que quería saber si realmente era lo que... y bueno, pero no así para el documento. Para el documento no haría ni siquiera de qué hablarlo, porque es un trámite que uno... Porque el documento, una vez que está, pues no produciría un daño a la salud en caso de que la persona llegue al día de mañana. Bueno, no habría ningún problema, ¿no? Bueno, Alejandra, desde ya, para mí vos sabés que siempre ha sido una enorme satisfacción conocerte, ser tu amigo, tu compañero, y bueno, siempre decimos tenemos que tomar un café, finalmente terminamos hablando a través de un programa de radio, pero bueno, el café lo vamos a tomar. Te agradecemos muchísimo acá, de Sueños Posibles. De alguna manera todo lo que planteaste, sí, son sueños que se hicieron posibles. Te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir discutiendo este tema seguramente, porque junto con otros temas que impactan a que perforan la cultura represora, este es uno de los temas más importantes. Obviamente. Bueno, Alfredo, un beso enorme para vos, para toda la gente de Sueños Posibles y para las personas que escuchan. Y bueno, esperemos conseguir un país más igualitario, más justo y con más libertades. Con personas como vos seguro que lo logramos. Te mando un fuerte abrazo. Un besote. Chau, chau.